yo soy Adrián, trabajo en comunicación acá en Acción y estuvimos hoy festejando, pasando un rato y encontrándonos en comunidad en la bicicleteada y caminata, que es la novena bicicleteada que hacemos, que buscamos salir a recorrer las calles, recuperar el barrio como parte de la comunidad y no como algo ajeno a nosotros, para que podamos reforzar los lazos, conocernos con el vecino y la vecina. Y bueno, hoy particularmente estuvimos acá junto a aproximadamente 25 organizaciones con los que estuvimos generando este evento, que ya venimos trabajando hace 2 meses, hablando un poco sobre cuál es la idea, cómo se viene haciendo la bicicleteada todos los años. Y hace 2 semanas hicimos una reunión para ultimar como detalles con esas organizaciones acá en el predio El Campito. Y bueno, hoy recorrimos, salió todo muy bien. Puntualmente yo estuve en la bicicleteada, que recorrimos, ampliamos un poco el recorrido. Fuimos hasta casi 197, después hacia la General Sarmiento, Club San Miguel, las escuelas de la zona, la 14, la 18, la 13, los centros de jubilados. Y bueno, estuvo muy bien. En 2 puntos nos encontramos con la caminata, en la Plaza de los Pinos y en la Escuela 14. Y de ahí ya retomamos el camino para acá. En el recorrido recuperamos valores del barrio, que es lo que pretendemos hacer, que es un gesto que cada una de las organizaciones también lo ayudó y que se vincula al lema que pensamos entre todos también y que votamos entre todas las organizaciones y la comunidad. Este año quedó a mover las calles y a partir de eso pudimos pensar qué nos moviliza a salir a la calle, a recuperarla y también qué queremos movilizar en las calles. Entre eso, las organizaciones y los vecinos y la comunidad trajo unión, prevención, solidaridad, el juego desde el respeto, el acompañamiento, la educación como derecho. Hubo también otros dijeron que leer los moviliza. Digo, salieron consignas múltiples, muy diversas, pero súper valiosas para que podamos seguir construyendo comunidad y con fuerza, ganas y con confianza en todas las personas que nos cruzamos en las calles.